Buenas noches, esto es Ruido Rebelde, una semana más en la radio recuperada. Si quieres contactar con nosotros, nada más tienes que hacer llamarnos al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 156154-0359. Con lo que empezamos el programa era con un poco de apatía el tema de devaluación, un tema viejo de esa banda venezolana. Y bueno, vamos con el bloque ibérico. Y vamos a escuchar un poco de punk urbano madrileño. Esta banda de la que estamos hablando es Ignotus, que sacó un disco en el 2008, que hemos sacado un tema que se llama Salto al Vacío. Esta banda, lo curioso que tiene miembros de formaciones como Oida Rase, Caos Urbano y míticas bandas de Eloy Antifascista de Madrid. Esto es Ignotus. Lo que estábamos escuchando era Ignotus de su placa Tiempos Revueltos, y nos vamos a ir a algo más viejo, a un disco del 94, una banda de rock urbano, que su disco Directo a los Cojones, que se llama La Banda Trapera del Río, que se, y el tema que vamos a escuchar se llama Nacido de un polvo de un borracho. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Latinoamérica Rebelde. Reporte de la escena subterránea en América Latina. Esta semana en el reporte de la escena nuestroamericana vamos a estar escuchando en primer lugar Días de Agonía, una banda de death metal stri-age de Costa Rica que sacó un split con una banda local hace algunos años. La canción que vas a escuchar se llama Tiempo de Morir. Yeah. Bueno, seguimos con más reporte de la escena nuestroamericana. En este caso nos vamos a ir a Venezuela a escuchar una vieja banda de Caracas. Estamos hablando de Los Residuos, la canción que vas a escuchar, Cosas que Pasan. Seguimos con más Ruido Rebelde de Venezuela, nos vamos a Perú, vamos a escuchar SFC, banda extrema de Lima, la canción que vas a escuchar, Kill for Tradition. En el bloque metal Rock Shop y Spiritual Tattoo. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Y esta semana en el bloque metal, ¿con qué vamos? Estadounidense que se llama Atomic Birdwatch, que es de su disco Atomic Birdwatch 3, con ese nombre sacó el disco, y el tema que vamos a escuchar se llama The Destroyer. We'll be right back.

se pretende sancionar a las organizaciones populares a través de la persecución penal de sus dirigentes. También hacía mención el documento a la cantidad de presos políticos, entre ellos Martino, La Gallega, también Villalba y 5.000 o más compañeros procesados por luchar. También se hacía referencia a la represión a los conflictos obreros, como fue el caso de Kraft, represión en FATE, la situación que viven aquellos compañeros que también están detenidos por defenderse de las patotas de la UOCRA. Fundamentalmente, la particularidad de este documento, como no otras veces ocurría en estos espacios, es la referencia a la situación de gatillo fácil en la Argentina en función de lo sucedido en Bariloche. El documento terminaba con tres consignas que eran las siguientes: no a la criminalización de la protesta social, libertad de los presos políticos, Roberto Martino, Karina Germano y José Villalba, cierre de las causas y anulación de las condenas a los trabajadores y demás luchadores populares, basta de represión, asesinatos y torturas a los jóvenes en los barrios. Bueno, queríamos compartir esta información que por ahí no salió en ninguno de los medios masivos de comunicación, pero fue importante desde el punto de vista de la composición de organizaciones políticas y sociales que salen a poner en claro que en la Argentina esta, por más que la política de Estado sea promocionar los derechos humanos, se sigue criminalizando la protesta social, tenemos presos políticos, hay muchos compañeros con causa y la represión, los asesinatos y la tortura por gatillo fácil siguen día tras día. Y para ir cerrando el bloque ibérico, lo que vamos a escuchar es un tema de Astor Piazzolla que se llama ¿Sabes quién eres? Son varios meses sin poder abrazarle y eso duele mogollón. Este concierto va para él y para toda la gente que está presa, privada de libertad. Para que caigan los muros de todas las cárceles, me cago en Dios. Te vuelve a hacer sufrir. Alegría por la muerte de ellos. Es hora de pasar a la acción. Pagarán todo lo que han hecho. El malestar y el sufrimiento. Nos queda. Si es imposible sentir más dolor, habrá que Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Esta semana en el bloque de las rarezas globales vamos a estar en primer lugar ubicándonos en Holanda, precisamente en Ámsterdam. Vamos a estar escuchando a los Ken Brockman, la canción Your Politics. Bueno, de Holanda nos vamos a ir a Italia a escuchar la Amico Di Martucci, banda Stray Hardcore. La canción que vas a escuchar, No Van Zapper. Bueno, de Italia nos vamos a ir a Japón. Vamos a ir a escuchar una gran banda de la escena extrema de Japón, lamentablemente disuelta hace algunos años. Estamos hablando de Los Corruptes. La canción que vas a escuchar, Just Side There. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Lo mejor y lo peor, lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, empezamos el bloque con una banda mítica del Buenos Aires Hardcore. Lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Buenos Aires Hardcore, de la mítica banda Diferentes Actitudes Juveniles. Seguimos con más hardcore de Buenos Aires. En este caso vamos a ir a escuchar Minoría Activa, una canción bastante vieja, Impunidad Nunca Más. Thank you. Y bueno, estamos terminando el programa. Queda recordar, por, como siempre, todas las semanas, que tenemos un blog a vuestra disposición para que escuchéis todos los programas anteriores o veáis los temas que hemos pasado, por si alguno por ahí te gustaría volver a escuchar. Estamos hablando del blog ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Y si nos quieres mandar un mail, nada más tienes que hacer, si quieres venir con tu banda, hacer algún aporte al antirrepresivo o algún tema que te apetezca escuchar, nada más tienes que hacer que enviarnos un mail a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com. Bueno, nos vamos a despedir con otra banda de hardcore local. Estamos hablando de los Nueva Ética, gran banda de la Argentina. Nos vamos con Declaración de Guerra.